is in the air for you and me. Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa número 65. Gracias por acompañarnos una semana más. Aquí estamos otra vez con números redondos, o al menos bonitos. No sé cuán redondo o bonito es esto de 65, pero es un número que es múltiplo de 5 y parece más o menos redondo. Lo importante es que gracias por escuchar el programa este y los que hayan escuchado de los anteriores 64, y también por compartirlo con sus amigos y contactos y conocidos, lo que quieran decirle por medio de las redes sociales. Es para mí doblemente grato ver cuando sucede esto, porque la idea es encontrarnos durante 90 minutos a escuchar música juntos, y ya con que vean la lista de canciones, escuchen alguna en YouTube y les guste, yo estoy totalmente satisfecho. Las tonterías que digo son extra y sin motivo la mayor parte de las veces, así que incluir a más amigos en esta complicidad me parece fantástico. Como saben, no tenemos un tema para cada semana en esto que es la fabulosa secuela de la música que escuchan todos, que es, o era, el programa que hacíamos con mi hermano Luis hace bastante tiempo. Y tal vez la pasada semana hubo como una gran cantidad de canciones dedicadas a bateristas o con muchos elementos percusivos raros o exuberantes, excesivos en muchos casos, como el de Ginger Baker, por ejemplo. Así que aquí, en este programa, tal vez lo común sean las canciones ruidosas y guitarreras, la vuelta al shoegaze, un género que nos gusta mucho pero que estuvo ausente del programa durante demasiado tiempo. También vuelve el metal, o el stoner metal si prefieren, creo que desde Electric Wizard hace unos 30 programas que no pasaba. Regresa Husker Du. Y bueno, un programa bastante típico dentro de esa diversidad que queremos que nos caracterice. Si quieren ver cómo son los anteriores programas, raros o típicos, pueden ir al blog, reactividadshow.blogspot.com. Ahí están para escucharse, en streaming, para bajar, para pueden aprovechar el blog para dejar comentarios, sugerencias, pedidos también y todo lo que haga falta. Como lo anunciábamos, entonces vamos a comenzar ahora con un precursor del precursor no es la palabra, un prócer del noise rock, aunque en una encarnación acústica y más reciente. Se trata de Bill Orcutt, este guitarrista norteamericano que espero que se pronuncie así su apellido, pero es Bill Orcutt o Orcutt, no sé, que era miembro de Harry Pussy, una banda de noise rock de los 90s, pero que ahora lo escuchamos con su obra solista y reciente. La canción es How the Thing Sings, del 2011, del disco que se titula igual, How the Thing Sings, de Bill Orcutt, a continuación. Thank you. Ese era Bill Orcutt con How the Thing Sings, del disco que se llama igual, del 2011, How the Thing Sings, y que nos trae la contracara caótica, visceral, al preciosismo exótico de Sir Richard Bishop. Esto que hemos escuchado, si acaso, es blues sin técnica de blues, como a veces lo describe Bill Orcutt. En la guitarra tiene cierto toque de Cecil Taylor, o Cecil Taylor, si prefieren la pronunciación norteamericana. Y bueno, los precursores pueden ser Derek Bailey, Fred Firth, Jandek, siempre en ese espacio un tanto difuso entre el jazz y la música experimental, o el outsider music en el caso de Jandek. Es una guitarra acústica la que está siendo tocada, a diferencia de Derek Bailey, que tocaba una Hollow Body, no una electroacústica como se toca normalmente en el jazz. Bueno, es una acústica que tiene dos cuerdas menos, está o no está afinada o tiene una afinación excéntrica, y es el instrumento que ha decidido usar Bill Orcutt para acercarse al blues de forma intuitiva, caótica, un poco como el Captain Beefheart, más buscando la esencia expresiva del blues que una técnica que ya se ha osificado en más de 80 años que el blues existe como género mainstream, ¿no? Esto se nota también en las partes vocales, porque como hemos escuchado, más que cantar, lo que hace Bill Orcutt es tararear de una manera que recuerda a Glenn Gould o a Keith Jarrett, que también lo hacen mientras están tocando piano en ambos casos, sin que sean vocalistas. Y lo mismo pasa con Bill Orcutt, no está tratando de entonar como un bluesman, sino complementando los recursos expresivos de la guitarra. Y ojo, que nunca, parece que nunca hubiese aprendido a tocar la guitarra como un bluesero Bill Orcutt, que simplemente la usa como un instrumento para lograr la crudeza y la expresión pura que él siente es natural al blues. Como decíamos al presentar la canción, Bill Orcutt es fundador de la legendaria banda de Noise, Harry Pussy. Tocaba guitarra eléctrica ahí y se pasó de la eléctrica frenética al blues acústico, como hemos escuchado. Aunque este blues que hace él no es tan distinto al blues original. Si recordamos cómo surgió esta forma musical, la tocaban en las plantaciones de algodón, sobre todo en el sur de Estados Unidos, afroamericanos que construían sus propios instrumentos, ni siquiera eran guitarras estándar, eran el diddly bow, por ejemplo, que tenía una sola cuerda o dos, no necesariamente afinados en do, re, mi, fa, sol, o las notas occidentales típicas. No había esa técnica que, como decíamos, se ha ido osificando con el tiempo. Creo que esto es claro y un poco jocosamente abordado por Bill Orcutt, que en la tapa del disco pone los plectros de Stevie Ray Vaughan. No hay nada más apuesto, antinómico a lo que es lo que está haciendo Bill Orcutt que Stevie Ray Vaughan, ¿no? Que es ya casi una forma rockificada del blues, no sé, del blues rock. Y bueno, Bill Orcutt ha desarrollado muy bien ya esta su técnica a lo largo de tres discos, esta forma propia de leer el blues, y la ha aplicado en un disco que se llama A History of Everyone, que son covers y que lanzó este año. Y también ha sacado otro disco ya eléctrico y más cercano al noise con Chris Corsano, que se llama Lo Crudo y Lo Cocido, obviamente en inglés. Dos discos sumamente interesantes de este 2013. Pero para muchos lo que sigue siendo la obra máxima de esta nueva versión de, o nueva fase de la carrera de Bill Orcutt, es How the Thing Sings, de donde hemos tomado la canción que se llama igual. Y si habría que escoger una canción de este disco, esta tendría que ser A Line of Old River Man, que no la he pasado porque dura 15 minutos y puede ser demasiado comenzar el programa con una canción de un guitarrista desafinado de 15 minutos. Pero si les interesa, la busquen en YouTube, que está ahí, se la ponen todo tranquilos y verán que es reveladora, porque como con el tiempo al progresar la canción se van formando patrones melódicos y efectivamente hay líneas sonoras que recuerdan a Old Man River, esta canción, un estándar del blues más, más clásico. Y lo mismo sucede con las canciones de este A History of Everyone, el disco que lanzó este año, que tiene hasta Star Spangled Banner, que es como la versión de Jimi Hendrix del himno de Estados Unidos, tocada al estilo de Bill Orcutt. Tiene también Moon River, que solo por esa forma impredecible de acercarse que nos propone Bill Orcutt a este blues es interesante. Seguimos con el programa con cositas más melódicas, pero de un tipo tan raro y casi además contemporáneo a Harry Pussy, quería decir tan raro como Bill Orcutt. Con Husker Du compartieron un poco temporalidad con Harry Pussy, aunque aquí regresa Grant Hart luego de mucho tiempo, más de 10 programas que salió con con Husker Du. Y nada, bueno, el baterista de Husker Du entonces, con su primera banda luego de disolverse esta institución fundamental del punk o del hardcore como Husker Du, Grant Hart con Nova Mob y la canción Werner Von Braun. Entonces vamos con Nova Mob y Werner Von Braun. Ahí teníamos a Nova Mob con Werner Von Braun, esta canción que hemos tomado del disco The Last Days of Pompey del 91, que es el primer disco que sacó Grant Hart con esta banda, que era también la primera que formó luego de Husker Du, en 1989, cuando pasó de la batería a la guitarra y a cantar además como voz principal, ya no intercalándose con Bob Mould, su compañero de Husker Du. Aunque si no me equivoco, ya para 1991 Grant Hart había sacado antes un EP, 2549, creo que es un numerito, el título del EP, y un disco solista más. Puede ser seguro el EP, sí, pero el disco no estoy tan seguro. Bueno, este The Last Days of Pompey es un disco difícil, no sorprende que haya tenido un éxito tan escaso, o que no haya tenido éxito directamente. Bueno, es un álbum conceptual sobre la decadencia de los imperios a lo largo de la historia de la humanidad. Toca a los nazis, a Roma, pero también habla de unas colonias del espacio exterior así en el futuro. En alguna entrevista de la época, Grant Hart decía que lo había pensado como Quadrophenia, quería hacer un disco parecido así, de con esa... Si Quadrophenia habla del Londres Mod desde varias perspectivas y con, bueno, narradores y... no tiempos, pero voces distintas. Él quería hacer lo mismo, pero con este disco, que comienza con Plinio el Joven como narrador, luego conecta con Werner Von Braun en la canción que hemos escuchado. Después Werner Von Braun le reza a Wotan, que es el dios nórdico de la guerra, el principal en el ciclo de los Nibelungos de Wagner, y le pide: Wotan, no me dejes ser capturado, se está yendo al diablo todo el Tercer Reich, así que por favor sácame de aquí. Y termina escapando en una bomba volante, las B-2, hacia Pompeya en el pasado, viaja en el tiempo además. Y ahí Von Braun termina siendo utilizado para construir armas, igualito que le pasó con Hitler. Y bueno, termina Werner Von Braun despertándose en medio de una alucinación de pentotal, así que pasa como intercalada con la erupción del Vesubio. Es una cosa fascinante, pero complicada, y que solo de describirla yo, y que seguro que lo hice con menos arte que Grant Hart y con algunas omisiones, no parece la clase de cosa que uno escucharía en las radios de los supermercados o de los minibuses como un hit masivo. Bueno, musicalmente sonaba bien, como hemos escuchado, a los últimos tiempos de Husker Du, digamos, la época de Candy Apple Grey, por ejemplo. Melódicos, con esa pegada que era un tanto adelantada al boom del rock alternativo de este mismo 91, pero que empezó a pegar un poquito después. O sea, también tanto como estuvo adelantado con Husker Du, con Nova Mob también, Grant Hart se adelantó a la oportunidad que tendría de haberse vuelto un millonario como Dave Grohl. Quizás por eso no tuvo el éxito que merecía el disco, aunque tampoco ayudó que Rough Trade, la disquera con la que salió o con que se editó este álbum, quebrase al mes de lanzarse. Bueno, todos estas decepciones no ayudaron a la longevidad de la banda, que sin embargo sacó otro disco, el 94, creo que se titula Nova Mob también, no estoy seguro, y se disolvió sin realmente trascender. Como decíamos, este Last Days of Pompey es un disco de hardcore melódico que predice o anticipa al rock alternativo noventero. Tiene un poco de todos los estilos, canciones son de R.E.M. como Lavender and Grey, otras que suenan a los Replacements, a Husker Du, lógicamente, pero con un piano de bar, así un experimento un poco bizarro. Un disco que merece ser rescatado, que se encuentra todas las canciones en YouTube y es fácil de bajar de internet también. Y bueno, hablando de videos, hicieron un video graciosillo y muy noventero para I'm the Admiral of the Sea, que todavía se puede ver en YouTube con el logo de 120 minutos y puede ser un buen lugar para comenzar a conocer esta banda luego de escuchar a Werner Von Braun aquí. Y hablando de videos, el documental Every Everything que salió hace poco sobre Grant Hart es, no sé si la definitiva porque solo nos presenta la voz de Grant Hart, pero es un gran retrato de este músico que con Bob Mould fueron el Lennon y McCartney del hardcore ochentero. Y bueno, una cosa más que habría que decir es que también tiene un disco de 2013, o en 2013, Grant Hart, un disco solista, que creo que ya se los comenté antes, está basado en El Paraíso Perdido, el disco se llama The Argument, es bueno, también un poco excesivo, desaforado, es de todos los estilos, muchas cosas al mismo tiempo, mucho texto, pero tiene canciones muy buenas. Y sí, es una especie de lectura del Paraíso Perdido de John Milton siguiendo a William Burroughs, que hizo un tratamiento de esta historia del Paraíso Perdido. No la llegó a publicar, pero sí tiene acceso a ella Grant Hart porque fue amigo de William Burroughs. De hecho, Nova Mob, la banda, está bautizada por el libro Nova Express de William Burroughs. Bueno, luego de 6 minutos y medio de Grant Hart, seguimos con Ruido, con Noise. Ahora una banda exótica también, pero bastante parecida en el fondo a Harry Pussy. Noise punk desde la vieja Constantinopla, así que ahora nos toca escuchar a Haosa con Vondito, esta banda tan exótica como un grupo de noise rock desde Constantinopla. Viene Haosa con Vondito. We'll be right back. Ahí teníamos un poco de noise desde Estambul, o Constantinopolis Noise Error, como dicen estos, este trío de Haosa al presentar su música, que es una banda con la onda de Lightning Bolt, más que nada por esa fuerza post-hardcore noise rock que tienen. Aunque de cierto modo, ya lo anticipábamos, parecen también a Harry Pussy, la banda de Bill Orcutt con quien comenzamos este programa. La canción es Bondito, no hay mucha info, ni siquiera en turco, de esta banda Haosa, así que no les puedo decir gran cosa, perdón por la rima. Su primer disco es del 2011, se hicieron solo 600 copias, pero se podía bajar de su Bandcamp, así es creo como lo conseguí yo. El segundo es un EP de este año, que salió en septiembre, así que también es una novedad. Y su característica es una velocidad crucero ramoniana, son 9 canciones en menos de 22 minutos en su disco debut, que tiene un puntito más no wave, más lo-fi, que se reconoce que es una grabación casera, algo que tiene cierto encanto. Editan con la disquera Peyote Music, y eso creo que lo dice todo. Tienen cierto parecido con Los Llamarada y Cocaína, dos bandas del mundo latino, mexicanos y peruanos respectivamente. Y elegí esta canción por ser nueva, por tener un nombre pronunciable, porque las otras no puedo pronunciarlas. Hay algunas que tienen nombre en alemán, podré intentarlo, pero las que están en turco, imposible. Bondito, si puedo. Y el EP se llama Iki y se puede bajar gratis de su SoundCloud o Bandcamp, así que si les gusta este noise machacón, punk, pues ya saben dónde encontrar más. Nosotros vamos a continuar el programa con más exotismos, con una banda israelita de shoegaze ahora, que también acaba de sacar disco y que se llama Vadat Charigim o algo así, no sé hablar hebreo, así que Vadat Charigim con Odisea, la banda israelita de shoegaze, Odisea, a continuación. Después de escuchar a Jaosa y a Badal Charigim haciendo música ruidosa de guitarras, pues podemos pensar que la paz en el Medio Oriente se va a conseguir por medio de las guitarras noise. Habría que recomendárselo a John Kerry o a... ¿quién es ahora el presidente de Israel? Shimon Peres, Mahmoud Abbas o quien sea, ¿no? No importa. El punto es que... ahí teníamos a Badal Charigim, esta banda israelí, la canción es Odisea, de su disco también una novedad. El disco es The World Is Well Lost, salió el 12 de este mes, recién hace un par de días. Antes se podía bajar gratis, pero cuando la banda empezó a hacerse famosa, salió en Pitchfork, que está editando en Estados Unidos, y lo bajaron de todas partes, pero creo que todavía se lo puede escuchar completo en su Bandcamp. El nombre de la banda, Badal Charigim, significa comités de excepción, que son los evaluadores que te dejaban pasar de curso o no en Israel. Algo que nos parecerá a nosotros tan acostumbrados a los exámenes y a las notas sobre 70, o y desquite, o pasar, o qué sé yo. Nos parecerá extraño, pero el sistema educativo israelí fue ideado por Maimónides, y esto no es broma, es uno de los grandes filósofos y exégetas del Talmud, y que hasta ahora se siguen usando sus leyes o preceptos educativos más que leyes en el sentido contemporáneo de la palabra. En cuanto a lo sonoro, la banda reconoce como influencias que no se detectan a primera escucha. A primera escucha uno dirá, no, pues esto me suena a Ride, esto me suena a Slowdive, me suena, no sé, a post-punk. Pero ellos reconocen como influencias a los Phillies, a Yo La Tengo, a Beat Happening. Beat Happening se siente un poco más en la voz, ¿no? En esa entonación medio barítono, pero hasta también como desinteresado, desganado. Otra banda que mencionan mucho es Plastic Venus, una banda pionera del indie israelí que no conozco, pero está en YouTube si quieren también escucharla. Y bueno, lo cierto es que no quedan Badal Charigim fuera de onda con bandas revival de shoegaze como Dive o Wild Nothing, o ese otro tipo de banditas hipster que hacen shoegaze neo pop, o no sé, o neo shoegaze pop mejor, aunque tienen el extra de provenir de un lugar exótico. Todo eso le ha dado una especie de aura exitosa que ha hecho que salgan compilados de Urban Outfitters, en Vice. Creo que yo los conocí por una, no sé si entrevista o una feature en Spin. Y que tampoco es que revise cintas de bandas de lugares raros, ya quisiera, pero... Y si vi el nombre de esta banda en algún blog, no me fié. Los conocí por Spin, es para qué hacerse aquí al delicioso. Y más allá de lo musical, las letras parecen ser más interesantes de lo que normalmente son de estos grupos de revival shoegaze, y de lo que mi hebreo me permite entender. La que hemos escuchado dice, comienza con algo así que dice como que el día que los misiles comiencen a caer sobre las calles de Tel Aviv, ¿qué me voy a poner? ¿Qué ropa me voy a poner? ¿Qué música voy a estar escuchando? ¿Y cómo pasaré mi tiempo hasta ese día? Y algo que mencionan mucho en las entrevistas estos Badal Charigim es que la guerra para ellos es algo cotidiano que pasa con las estaciones, que llena su tiempo también, y que de cierta forma los reportes de atentados o de conflictos en la frontera es hasta similar a las modas, y en otro plano afecta por completo la visión de futuro que puede tener un joven israelí. O bueno, un joven habitante de esta región del mundo, para no ser exclusivo con nuestra definición de grupos humanos. Otras canciones que están en este disco suenan a un poco más New Order, un poco más Cure, un poco más Joy Division. Hay una canción, Si Beseder o algo así, que se llama, no sé, y que tiene video y todo, así que ya la escucharán, y esa suena muy, muy post-punk. Otra cosa interesante de la banda son sus entrevistas, son muy divertidas. Por ejemplo, en una dicen que Our Band Could Be Your Life, de Michael Acerad, les parece más mítico que el Hobbit, porque en Israel no se puede salir de gira en una vagoneta y mucho menos llegar a tener las aventuras que tuvieron estas bandas creadoras del rock alternativo y del hardcore que aparecen en este libro de Michael Axelrod. O también cuando cuentan que grabaron el disco en un refugio antibombas de una escuela infantil, que parece así como una cosa totalmente over the top si la dijera una banda darky inglesa, pero que es algo tan cotidiano en Israel que nos sorprende. Yo creo que lo dicen con toda la naturalidad, no queriendo hacerse a lo sí, la grabamos en un matadero del siglo XVII, ¿no? En fin, todos estos elementos otorgan cierta mística a Badacharijim, que les ha permitido alcanzar este éxito global lanzando un disco con, bueno, no me acuerdo el nombre de la disquera, pero es una disquera gringa, californiana, si no estoy mal, y salir en medios del mundo y qué sé yo. Así que ya saben, la receta del éxito, si es que algún músico está escuchando esto y quiere grabar un disco que suene así, que sea shoegaze, con letras como estas además, en quechua o en hayek mejor todavía incluso, pues estoy dispuesto a ofrecer mis servicios como segunda guitarra para después terminar saliendo en un compilado de American Apparel para que ya no sea Urban Outfitters. Y bueno, seguimos con otros capos de las guitarras, pero no con esos tonos cálidos y envolventes del shoegaze, sino desde el puñetazo sonoro del metal, que habíamos anunciado que iba a volver en este programa, y que llega de forma insuperable gracias a Sleep. Así que vamos ahora a escuchar a Sleep con Jerusalem Part 1, la primera parte de su obra maestra, este disco Jerusalem. Una oda a la, obviamente a la marihuana, porque es stoner rock, o mejor dicho, sludge metal. Y nada, Sleep con Jerusalem Part 1. Eso será en Sleep con Jerusalem Part 1. Aunque en realidad esta Jerusalem es una sola canción de 52 minutos más o menos. Hemos escuchado la primera parte de ella, tomada del disco Jerusalem del 99, que en realidad se grabó entre el 96 y el 97, pero salió a duras penas el 99-2000. Y pues es una canción y una obra fundamental para el sludge metal, o el metal stoner, si quieren ponerlo así. Jerusalem es la versión editada y subdividida en partes de esta obra que habían concebido Sleep. Salió el 2000, como les decía, después de muchos problemas con la discográfica, porque les aparecieron estos tres metaleros con una canción de más de 60 minutos, dedicada como una oda a sacralizar a la marihuana. Y obviamente los ejecutivos dijeron, esto no va a salir jamás, y les obligaron a recortar el disco y en partes primero, y a recortar minutaje también, en llegar de los casi 70 a 52. Pero antes que recular más, la banda prefirió separarse y dijeron, bueno, esta es nuestra última oferta, 52 minutos, 6 partes y chao. Así que quedó en eso, la banda, sin salir su obra maestra, que circuló en algunos bootlegs y divididos en varios proyectos paralelos o postreros, ¿no?, a Sleep. En 2003 finalmente salió la versión oficial del disco, la de casi 70 minutos, bajo el título de Dope Smoker, que podríamos considerar el Director's Cut de Jerusalem. La diferencia está, además de esos minutos extra, en que Dope Smoker tiene algo más de power en las baterías, y las intros son más largas también, los solos también. Pero no se la puede dividir, y por eso es que ya no he pasado ninguna parte de Dope Smoker, sino de Jerusalem, que tampoco está tan mal. Y bueno, el leitmotiv de este trabajo era crear una religión centrada en la marihuana. Sus fieles se llamaban los Widians. Esta canción que hemos escuchado comienza con una línea que dice, "Drop out of life with a bong in your hand", que no voy a traducir para que los padres no se asusten, y tenía un elemento esotérico y ritual que ya estaba en el metal de Black Sabbath, por ejemplo, pero no se había llevado a este extremo que alcanzó Sleep en este disco, que hablaban de estos Widians que estaban en un peregrinaje a una tierra prometida llena de, no de miel y leche, sino de riffs, de humo, y que llamaban incluso Nazaret. Y qué otra diferencia tenía respecto a la encarnación anterior de este género, que sí existía antes de que aparezca Sleep. Bueno, la voz, por ejemplo, es más de doom metal, son cantos cavernosos y repetitivos que en alguna crítica leí que calificaban como música gregoriana primitiva. Sin duda son distintos a lo que esta misma banda, Sleep, hizo en sus primeros dos discos. Holy Mountain es el segundo, el primero no me acuerdo, donde cantaban más en el sentido clásico del canto, ¿no? Por encima de la mezcla, bien vocalizado, no era aquí como tan ritualístico. También los riffs son más lentos y están embadurnados por un fuzz que parece que estuvieran intentando arrancar un motor de una nave espacial vieja o una cortadora de pasto, si quieren un ejemplo menos de ciencia ficción, o arañando lentamente una calamina, o la respiración de un robot gigantesco también. Ya existían bandas como Chaos, que estaba haciendo stoner más en la frontera del hard rock, los Melvins, en la que se acercaba al grunge, y la que tiraba hacia el heavy clásico, pues Saint Vitus, por ejemplo. Pero Sleep lo superó y redefinió el género por completo con este disco, con Jerusalem, que es una obra maestra del doom metal marihuanero. Y sí, bueno, si hubiese que buscar una paternidad para este sludge o stoner metal, el camino obvio nos lleva a Black Sabbath, Tony Iommi. Pero el otro posible origen stoner es tal vez no tan claramente, el que encontramos en la música de Neil Young. Sí, digo, no probablemente en Tonight's the Night o no en Everybody Knows This Is Nowhere, sino en las bandas que escucharon las secciones instrumentales de los discos en vivo de Neil Young y la empezaron a llevar un poquito más hacia allá, ¿no? Como Dinosaur Jr., como los Pixies. Y claro, luego eso hizo el camino de vuelta hacia el metal y aparecieron cosas como Sleep. Ya que hemos traído la conversación a Neil Young, escuchemos la última canción de este programa. A Neil Young, que regresa al programa después de muchísimo tiempo con Crazy Horse, su banda principal o con la que mejores cosas ha hecho y con la que además forman lo que se conoce como la segunda mejor banda de garage del mundo, y la canción Fucking Up. Así que vamos con Neil Young y Crazy Horse con Fucking Up, de la versión en vivo de Year of the Horse, ahora. Done? It's sort of like a Last Supper thing. A couple more hours. I'm getting on. I don't know about you. I'm laid out. I got one over here. Yeah, big one. We'll be right back. Y aquí sin querer el link entre canción y canción nos lo provee Jim Jarmusch, porque Sleep también salen en el soundtrack de Broken Flowers, y Jim Jarmusch dirigió este documental Year of the Horse, de donde hemos tomado Fucking Up, esa versión de Neil Young en Crazy Horse, que creo que es además la que abre este documental, la primera canción que escuchamos. Y el afecto que parece sentir por este estilo de guitarras sucias y primitivas, hipnóticas, Jim Jarmusch, me parece que no es por hecho al cool, ¿no? Que la música que hace él de verdad suena a Sun o a estas bandas con bloques de distorsión y mucho ambiente oscuro. Toca la guitarra además Jarmusch, y ha hecho covers de Cortez de Killer, por ejemplo, con Bradford Cox. Además, como estuvo bastante vinculado a la escena No Wave, se me hace mucho más creíble esta afición, digamos, de Jim Jarmusch por Sleep, que el reciente interés que parece sentir David Lynch por el synth pop excéntrico. Bueno, como fuera, el documental Year of the Horse del 97 es donde hemos tomado esa canción, Fucking Up, que originalmente aparece en Ragged Glory del 90. Otro de los discos tótem del rock alternativo que ha aparecido en este programa casi sin pensarlo, como una especie de elemento transversal. Con Nova Mob y ahora con Neil Young. Este era un momento dulce para Young con Crazy Horse en vivo, como prueban los discos Archie Weld del 91, 92. Y aunque obviamente Neil Young también es uno de los mejores músicos en vivo, por algo es autor de Rust Never Sleeps, que es uno de los mejores discos de rock en vivo de todos los tiempos. El documental de Year of the Horse es muy fiel a la estética Neil Young. Quizás no es el mejor para los que no son ya fans de Neil Young y que quieren unirse al clan, pero lo transmite muy bien y se ve esa energía única que se produce cuando estos cuatro músicos tocan juntos: Frank Poncho San Pedro, Billy Talbot, Ralph Molina y obviamente Neil. La quise pasar yo no por ser la mejor canción de Neil Young ni nada de eso, sino porque ya era tiempo de volver a escucharlo en el programa y porque esta canción me permitía ilustrar con esos largos pasajes de riffs repetitivos, monótonos de cierto modo, hasta atonales, con solos incrustados en ese magma vehemente que parece proveer Crazy Horse, que no son demostraciones de proeza técnica estos solos, sino más bien una expresión más visceral. Es justo de lo que hablábamos con Sleep, y por eso escogí esta canción de las miles que tiene Neil Young con Crazy Horse. ¿Por qué decíamos que Crazy Horse es la segunda mejor banda de garage del mundo? Lo de segundo me parece que es un poco un chiste de y una declaración de principios, además bastante seria, a pesar de un chiste de la banda, que además condice con esto de ser una banda de garage. Cuando están tocando, y esto se ve muy bien en el documental Year of the Horse, ocupa un espacio pequeñísimo, un escenario enorme, es casi un círculo en el que están como tocando para ellos, ensayando en vivo, se podría decir. Falta poner las cuatro paredes del garaje para que sea una banda de garage. Está hasta el desaliño de sus pintas, ¿no? Y son cuatro señores de mediana edad con sus bermudas ridículas dando saltitos, ¿no? Pero la música es aplastantemente conmovedora. Y eso creo que es uno de los elementos que hace que Year of the Horse sea una tan buena película de Neil Young, porque tiene la fuerza, la energía de una película de garage, ¿no? Con cámaras de 8 o 16 milímetros, una edición que sí, que tiene algo que ver con lo que se estaba de moda en MTV por esta época, pero que incluso en las entrevistas que les hacen, que aparecen hablando ahí de un departamento ruinoso con una lavadora vieja de fondo, es eso, ¿no? Una película de garage. Y era esencial lograr eso para que sea un buen documental sobre Neil Young. Y nosotros estaríamos encantados con que este sea un podcast con estética y aspiraciones garage. Es artesanal por la cantidad de errores que cometemos. Ahora creo que el micrófono está muy alto. Necesito consultoría de un ingeniero de sonido o algo. Y además tengo que agradecerles por su paciencia. Creo que ustedes y yo seguimos aguantando tantas pifias por la música, que nos da mucho más que las tonterías que yo digo, el volumen saturado de las cosas que digo, o muy bajo, lo que sea, o que se corte archive.org cada 3 minutos. Pero para escuchar a Bill Orcutt, a Badacharijim o a Neil Young, pues nos la bancamos. Y si tienen tanto aguante como para querer más de 90 minutos a la semana, está el blog reactividadshow.blogspot.com. Y les agradezco el masoquismo y además el sadismo de compartir con sus amigos este programa usando los links de este blog, reactividadshow.blogspot.com, o si no, por medio de las redes sociales o como quieran hacerlo. Es todo por este programa. Nos vemos en una semana o el tiempo que les tome escuchar esto. Chao.